Teatro Argentino de La Plata cuenta con coro, ballet y orquesta y con sectores técnicos que elaboran todo lo que se ve en el escenario, calzado hasta las pelucas, pasando por el maquillaje, el vestuario, la herrería, la carpintería, los diseños escenográficos y obviamente que hay personal de sectores de mantenimiento, servicios generales, sectores administrativos. Son 4 subsuelos y 5 pisos. Es una estructura que es un orgullo de la cultura bonaerense y argentina y latinoamericana, que está en un estado de abandono que debería avergonzar a las autoridades. Y cuando digo las autoridades, nombro a la gobernadora María Eugenia Vidal, al ministro de Gestión Cultural Alejandro Gómez y al director del Teatro Argentino Martín Bauer.